La biografía de Alekhine, Alexander. Alexander Alekhine 1892-1946, fue un célebre jugador de origen ruso. Alekhine aprendió a jugar cuando apenas contaba con 7 años. A los 16 consiguió el título de maestro y a los 23 el de gran maestro internacional. En 1927 se enfrentó en Buenos Aires a Capablanca, campeón del mundo, y le arrebató el título. Perdió en 1935 ante el holandés Max Euwe, que se erigió en nuevo campeón del mundo, pero se tomó la revancha 2 años después venciéndole holgadamente y recuperando el título, que conservó hasta su muerte, acaecida en el año 1946 en la localidad portuguesa de Estoril. Poseedor de una gran capacidad creadora, trató de elevar el juego a la categoría de arte, concediendo especial atención al aspecto estético en detrimento del resultado material de la partida. En su larga vida como profesional desarrolló una intensa y fructífera actividad que ha dejado huella en las generaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su aportación a la teoría ha sido copiosísima y en ella destaca la defensa que lleva su nombre. Defensa Alekhine 1P4R, C3AR. Se trata de una idea audaz que rompe con los cánones tradicionales, popularizada por el campeón del mundo Alekhine, aunque en realidad parece ser que el inventor de la misma fue el austriaco Johann Nayer 1763-1823, quien cita por primera vez esta defensa en una obra suya. Alekhine la adoptó y difundió por todo el mundo en los años 20. Emmanuel Lasker considera que la defensa Alekhine no es del todo satisfactoria desde el punto de vista lógico. De hecho, en los últimos años ha desaparecido prácticamente de la escena del ajedrez magistral. Sin embargo, es una defensa muy indicada para jugar contra rivales más bien débiles, pues se les incita a avanzar peones centrales, circunstancia que le proporciona al negro posibilidades.